Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista. Del otro lado de la línea se encuentra uno de los estudiantes, Dante, del CEPEN número 13. Muy buenos días, Dante. ¿Cómo te va? Buenos días a todos. Bien, acá. Dante, nos estuviste mandando fotos. ¿Cómo está lo de la convocatoria ahí en el Consejo Deliberante? Contanos, por favor. Está muy bien. Ahora estamos moviéndonos para la municipalidad, para pedir la Saloniti. Uh-huh. Y en 20 minutos que está la banca del vecino en el Consejo, nos tocaría a nosotros tocar el tema en sesión. Ah, bien, bien, bien. Bueno, estábamos viendo fotos ahí, gran cantidad de chicos y chicas que se movieron hasta el Consejo, hasta la municipalidad en la mañana de hoy, ¿no? Sí, la verdad se estima más de 150 chicos o más, no tenemos un número, pero muy contentos que todos estamos pidiendo por este derecho, que es el boleto estudiantil gratuito y que se lleva en otros lados de Neuquén también, ¿no? Y gracias a que ustedes se han empezado a movilizar, ¿no? Nos han recordado que hay una ley provincial que es la 3361 que tiene que ver con el boleto estudiantil gratuito en todo el territorio de la provincia de Neuquén, ¿no es así? Sí, es así. Y lugares como Capital de Neuquén y Plotier ya lo tienen, entonces nosotros lo que pedimos simplemente es que se cumpla la ley. Bien, ¿y qué recepción? Bueno, todavía en la mañana de hoy no han entrado al Consejo Deliberante, pero sí ustedes se mandaron una nota exigiendo la aplicación de esta ley. ¿Qué recepción tuvieron en el Consejo Deliberante? ¿Cómo fue eso? ¿Los recibió algún concejal? ¿Les dio alguna respuesta lo de la sesión del día de hoy? Nosotros tuvimos una reunión, los presidentes, con Secretaría de Educación del Consejo, y desde su parte nos dieron el apoyo. Ahora, bueno, se tienen que tomar y por lo que sabemos el MPN va a votar a favor y estamos esperando las otras facciones, ¿no? Bien, las otras partes del Consejo Deliberante. Bueno, se están juntando, le decimos si hay más vecinos, vecinas que también quieran apoyar, estudiantes secundarios, estudiantes en general, también terciarios, porque esto no es solamente la lucha que están llevando adelante ustedes, también implicaría el boleto estudiantil para todos, todas las etapas de la educación pública, ¿no? Sí, eso es para todas las etapas. Y también la convocatoria es para todos, porque todos tenemos un hijo, un vecino, un amigo que se toma al colectivo, y la verdad que el costo de este es muy caro y es impagable. Y lo que nosotros notificamos es que puede llegar a ser un perjudicial para la educación y que esto se interponga en la educación del chico. Tal cual. Bueno, Dante, entonces ahora se están, bueno, están en las puertas del Consejo Deliberante y van ahí a unos metros a la municipalidad también para hacerle notar al intendente que están movilizados. Sí, estamos acá en la municipalidad ya. Bien, bien. Bueno, Dante, cualquier novedad, contá con los micrófonos, cuenten con los micrófonos de la radio, nos pegas ahí un mensajito y volvemos a salir al aire, ¿te parece? Dale. Muchas gracias, Dante. Hasta luego. Hasta luego. Cara a cara. Del otro lado de la línea. Entrevista.